¿Qué función tiene? Preventiva. Un habeas corpus preventivo es poner un límite. Señor, autoridad, no me moleste más, no me persiga, no me hostigue, no me diga que no puedo estar en esta plaza, no me diga que no me puedo vestir de esa forma, no me detenga todos los días por violación de identidad sabiendo cuál es mi identidad. No divida la ciudad entre ciudad de turistas, cuando algunos caminan por las zonas civilizadas, ¿no? Y ciudad de merodeadores, cuando el que camina pertenece a lo que la policía denomina las zonas salvajes. Y entonces cruza la ciudad, cruza el territorio y está en un espacio, ¿no? Está en los troncos, está en un lugar donde ya es mal visto por transitar por ese espacio, y la herramienta que se utiliza para sacarlo, para correrlo, para mandarlo hacia la periferia es la detención y renovación de identidad. Entonces, no utilice más esas formas de persecución, insisto, que no tienen forma de ser registradas, porque a diferencia de cuando alguien comete un delito que es detenido, de ese momento interviene un defensor oficial, Cayo es defensor oficial. Cuando alguien comete un delito, enseguida es registrada esa detención, ingresa en los libros. O sea, cuando alguien comete un delito tiene muchas más garantías cuando uno no comete ningún delito y sufre estas persecuciones por su forma de ser, por su lugar de pertenencia, por su manera de vestirse o por su decisión cultural de pertenecer a una murga, de hacer una actividad determinada, de cantar en la peatonal o lo que sea. Entonces, ese habeas corpus, ¿dónde se presenta? Se presenta cualquier día de la semana, en cualquier horario, en el juzgado de garantías en turno. En Mar del Plata hay 6 juzgados de garantías que están en turno los 7 días de la semana. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda eso? Verano y Tucumán. Nosotros ahora vamos a aportar nuestras direcciones, nuestros teléfonos, incluso personales, para como siempre lo hacemos, para generar ese espacio de saber dónde denunció esto. El fin de semana pasado, de hecho, nosotros estábamos de turno, estábamos el sábado y el domingo trabajando en tribunales, ¿no? Recibimos detenciones, recibimos pedidos de libertad, recibimos pedidos de allanamiento, recibimos un montón de pedidos vinculados a los hechos ocurridos el fin de semana y los días precedentes, de modo tal que, de haber sabido que este derecho lo podíamos ejercer, seguramente la organización que los nuclea podría haber ido a tribunales, nos habíamos encontrado con nosotros y habíamos enseguida, en términos de 12 horas, mandado una orden para que esto cese, tratando de identificar a los responsables y eventualmente buscar las responsabilidades administrativas y penales para aquellos que cometieron estos delitos de abuso de poder. Entonces, esa primera herramienta es clave, la tenemos que conocer. Como ya decía recién, no la tenemos que emplear individualmente, Cayo también lo explicó. Yo no te puedo, en ese contexto, no puedo colocarme en una situación de desventaja, de modo tal que tengo que pensar cómo lo articulo. Y por eso es importante identificar quién es, a qué fuerza pertenece, si tiene una identificación con su nombre. Si no la tiene, tratar de ver el uniforme para identificar si es policía local, si es prefectura, si es policía federal, si es policía bonaerense, porque aún no teniendo el nombre, se puede determinar con la actuación de un juez quién fue la persona que llevó a cabo un procedimiento, que detuvo a alguien, que lo paró en revisión de identidad, etc. Segunda cuestión, muy importante también, distinguir algunas formas de intervención ya más intensas y más profundas. Por ejemplo, caché y requiso. Seguramente hay muchos conceptos teóricos sobre el tema, que es un cacheo, que es una requisa. Vamos a hacer una ABC para saberlo. Un cacheo es un mero palpado superficial, ¿sí? Cuando nos tocan desde afuera, sin revisar nuestras pertenencias. ¿Lo puede hacer la policía sin orden judicial? Sí, un cacheo preventivo sí lo puede hacer. Pero en todo caso, no lo puede hacer ni discriminatoriamente, o sea, seleccionando a quién cacheo y a quién no en base a estereotipos, en base a distintos aspectos que implicarían discriminar a esa persona, prejuicios. Y siempre lo tiene que hacer con una orden de servicio previa, es decir, una autoridad que estipule que el día 7 de septiembre entre las 22 y las 23 horas, por razones de seguridad preventiva, se va a cachear a todos los que caminen por la calle Lourdes Independencia. Podemos discutir si eso nos gusta, obedece a la otra discusión que mencionábamos antes, obedece a un país que tiene una tasa de policías, la tasa media de policías que establece Naciones Unidas es de 200 a 250 policías cada 100.000 habitantes. La provincia de Buenos Aires tiene hoy 500 policías. En los últimos 10 años se pasó de 35.000 funcionarios policiales a 90.000. ¿Sí? Entonces es lógico los operativos de saturación, es lógico la presencia masiva de policías en los territorios, es lógico digamos, que además se corra a determinadas personas de ciertos lugares de la ciudad. Pero es una discusión aparte, vuelvo a repetir, para no vincularnos confusamente entre distintos niveles de análisis de esta problemática, que es mucho más compleja que pensarla desde el derecho o que pensarla de una norma o que pensarla de una resolución judicial, ¿no? Sobre todo cuando obedece a pautas culturales y artefactos generados por gran parte de la comunidad. La requisa no, la requisa es distinta. La requisa, a diferencia del cacheo, es cuando me revisan la mochila, me piden que abra mi bolso, me abren la billetera, ¿no? Para ver si tengo algo que fumar en la plaza pública, ¿no? Todos seguramente conocen esas prácticas. Bueno, una requisa no se puede practicar sin la orden de un juez de garantías y sin un pedido que le hace un fiscal. ¿Basado en qué? En un indicio vehemente de que esa persona está cometiendo un delito. Es decir, yo sospecho que tiene un arma ahí porque un vecino la vio disparando contra otra persona y guardó el arma en la mochila. Recién en ese momento se podría habilitar una requisa. Muchos me dirán, como dicen siempre, pero a mí me requisan todo el tiempo sin orden judicial. Sí, es el plano de la diferencia entre lo que se puede hacer y lo que sucede, ¿no? Lo que dice la Constitución, lo que dicen las normas y lo que pasa en la realidad. Entonces, esa requisa, si me secuestran algo, es nula, no tiene ningún valor. Pero además significa un ejercicio abusivo de poder de un funcionario. Entonces yo tengo la potestad de denunciarla penalmente, hacer una denuncia penal. No lo voy a hacer en la comisaría, no, claro, por supuesto, no la vas a denunciar al mismo tipo que estás intentando denunciar, porque es una situación traumática, violenta y de exposición. Entonces, ¿dónde lo denuncio? Lo puedo denunciar en el juzgado en turno o en la fiscalía en turno. Lamentablemente, esto es por la parte del acceso a la justicia y los problemas del Poder Judicial, los tribunales están centralizados, acá, en Brasil y Tucumán, ¿no? Entonces, debería haber fiscalías en los barrios, debería haber espacios de denuncia, como algunos programas y algunas iniciativas muy interesantes, como Atajo, ¿no? Algunos programas que se hicieron en el Sin Martillo, etc. Pero bueno, hoy el Poder Judicial está centralizado acá, muy cerca, en el centro de la ciudad de Mar del Plata, con los problemas que ello genera desde todo nivel de acceso a la justicia. Entonces, diferenciar lo que es un cacheo y una requisa y saber que esas prácticas son ilegales es un dato esencial, primero para conocer mis derechos y segundo para pensar qué acciones voy a hacer para defender, ejercerlos y poner un límite a ese funcionario del Estado que además, como todo funcionario del Estado, lo que tiene que hacer es cumplir la ley. Es el principal encargado de cumplir la ley. No hay peor delito que el delito cometido por un funcionario del Estado. Y finalmente, así le damos la palabra a otros compañeros y después en todo caso discutimos algo que haya sucedido para pensar esos casos. Finalmente, otra facultad que, yo decía, muchas de esas prácticas provienen de otros tiempos, muchas de esas dinámicas han tenido continuidades desde lo cultural, probablemente ha habido muchos avances en términos de limitaciones, pero una de las pautas más negativas, porque está prevista en la ley, porque la norma lo habilita, es la facultad que tiene la policía para detener personas en relación de identidad. ¿Por qué es negativa? Yo considero que es inconstitucional, absolutamente inconstitucional, porque alguien que no está cometiendo ningún delito puede ser privado de su libertad ambulatoria,